Muy buenos días, Miguel. Buenos días, encantado, Cintia y Valentina. Mañana vas a estar por acá. Así es, me da el gusto de volver a Santa Rosa, que ha sido emblemática en estos temas, ¿no? También así que mucho de lo que se ha logrado luego en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual empezó por el grito de Santa Rosa, que fue un grito central que hicimos ahí todo el cooperativismo, y eso generó todo un cambio. Uh-huh. Eso fue clave. Uh-huh. Yo siempre hago el juego de esta palabra. Nosotros venimos con una Argentina antes de esta ley, en donde en América Latina siempre la radiodifusión comunitaria decíamos que no nos permitían más que 3P, que seamos pocas, pobres y pequeñas. En algunos congresos que iba en ese entonces internacional decía, bueno, en la Argentina era peor ante la ley de servicio. Nosotros en Argentina nos obligan a 12P, porque acá se nos piden que seamos pobres, pocas, pequeñas, permisos precarios, provisorios, poca potencia para postergar propuestas populares. Estas 12P nos han, digamos, signado, y ha sido una lucha muy grande para superar todo lo que había detrás de la ley 22.285 de la época del proceso militar. Uh-huh, uh-huh. Recordarán ustedes que esa ley no permitía que las entidades sin fines de lucro sean titulares de licencia. Por lo tanto, cooperativas, mutuales, organizaciones de la sociedad civil, radios comunitarias, no tenían posibilidad de tener frecuencia, ¿no? Esto fue una lucha que sigue existiendo, ojo, no es que haya terminado en lo más mínimo, porque ahora especialmente la economía de mercado nos pone muchos condicionamientos que a veces no son justos, pero ustedes dijeron muy bien al comenzar que empezaron diciendo que son de la cooperativa. Esa necesidad de sentir lo colectivo como propio, como un esfuerzo común, es central. En un momento se nos quiere hacer creer que nos salvamos solos. Acá hay que volver a la utopía épica que hicieron que el país se engrandeciera, porque esto no es un panfleto de coyuntura. Gran parte del interior, ustedes primero sufrieron siendo territorio nacional, y lo que ha pasado en mucha parte del país, no pudo avanzar y desarrollarse, sino a través de la economía solidaria, que es la que organizó luz, gas, teléfono, agua corriente, alumbrado público, las mutuales, sustentando también clubes y tantas otras organizaciones de la sociedad civil, que de lo contrario no tenían el andamiaje, y lo colectivo es central. Y en esa lucha hubo momentos épicos y hasta graciosos. Fíjese que la cooperativa popular eléctrica vivimos hechos muy significativos. Una vez venía la CNC, o sea, la Comisión Nacional de Comunicaciones, a decomisar los equipos porque se suponía que estaba transmitiendo clandestinamente, sin autorización. Y cuando va entrando a Santa Rosa, se vio el camión, que es un camión bastante grande, ¿cierto?, que tenía que ir hasta el juzgado federal y lograr la orden de allanamiento, etc. Cuando la cooperativa se entera de eso, agarra todos los equipos, los pone dentro de un coche fúnebre y sale en cortejo, como si fuera detrás de un cortejo fúnebre. Claro, cuando llega la Comisión de Comunicaciones, no entendía nada, decir, ¿cómo transmitían? Si no hay ninguna transmisión, no hay ningún equipo, ¿no? O sea, tener que apelar a eso, que parece gracioso, pero es inaceptable, que uno tuviera que andar con lógica de clandestinidad cuando uno está brindando un servicio para todos, era un país que no queríamos, ¿no? Ahí está la épica de la que hablabas recién. Exactamente, bueno, y hay mucha otra épica que, bueno, algo voy a referir ya mañana, que no es poca cosa, le quiero decir épica, en donde el pueblo tuvo que poner su parte. El ejemplo concreto, por ejemplo, de la cooperativa de la localidad de Punta Alta, la primera cooperativa eléctrica del país, ¿no? Porque un grupo de vecinos en esa cooperativa en el año 1926, dado que el servicio que daba la multinacional, la Ítalo, era malo y costoso, decidieron hacer una cooperativa eléctrica. La empresa Ítalo, como represaria, primero le cortó el servicio a un señor Nicoliche, que era uno de los impulsores de la idea. Bueno, el pueblo se levantó, le tuvieron que responder la prestación eléctrica, y bueno, eso trajo realmente problemas al punto tal que la cooperativa, bueno, avanzó en 1917, empezó a ser la primera cooperativa eléctrica del país. Pero claro, cobraba la mitad de la Ítalo, e incluso suprimió pagos que exigían extra por consumo mínimo o por alquiler del medidor. Sí. La Ítalo, fíjate, y acá viene también lo ético del pueblo, que entendía que uno de los que más sustentaban esa cooperativa eran los paraderos de, casualmente, Punta Alta, localidad que está al lado de Bahía Blanca, armó una panadería paralela en la que regalaban el pan para perjudicar económicamente a los panaderos. Y la comunidad no iba a buscar ese pan gratis, casualmente, porque entendía la fuerza de la comunidad para llevar adelante un emprendimiento que estas otras empresas indudablemente trataban de boicotear. Bueno, puedo contar, voy a contar varias otras anécdotas de esto, porque esto no dejó de lograrse, incluso sin dejar de tener sangre. Mire que tenemos nosotros un mártir de cooperativismo, que fue Ensenado Pedernera, que fue muerto dentro de las muertes que sufrió nada menos que Angelelli, los sacerdotes Longedil y Dios Muria en La Rioja, pero a él lo mataron a tiro balazo en la localidad de San Yogasta, porque era un cooperativista que estaba haciendo todo lo posible para superar los grandes monopolios que había, que manejaban nada menos que los precios de los tejidos, aceitunas, uvas y vinos. Uh-huh. Esto para hablarlo, para que el país se ha construido también desde el esfuerzo, desde el hombro, no ha sido fácil, pero que es necesario volver a esas utopías positivas que nos unen a todos, y que las crisis no necesariamente son malas si no las sabemos elaborar. Albert Einstein ya en 1925 decía que la creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura, ¿no? O sea, creo que este momento difícil lo tenemos que trabajar con ese criterio épico que siempre ha tenido la economía solidaria, ¿no? Porque uno, tenemos que volver a esos valores que con dolor vimos que después de haber logrado una ley que fue la ley, digamos, más legítimamente convalidada en el país, como fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, consultada al pueblo, luego aprobada por diputados, senadores, promulgada por el Ejecutivo, convalidada por la Corte, vino el gobierno de Macri, en 2 días la liquidó, y la verdad, faltó pueblo en las calles para oponerse de eso, ¿no? Creo que ahora tenemos que volver a reflotar algunas ideas madre que estaban en eso, que era fundamentalmente dar voces a todos y a todas y a todes, con todas las implicancias que eso tiene, de manera tal que no haya un monopolio de la palabra, que no haya un pensamiento hegemónico, y que especialmente los más excluidos tengan voz para poder hacer conocer sus situaciones, su vida, sus problemas. Y en eso la radio comunitaria, bueno, en las cuales tanto ustedes, Radio Kermés, realmente han cumplido y cumplen una función fundamental, ¿no? Bueno, creo que hay que luchar para que permanezcan, para que puedan seguir prestando este tipo de palabras tan necesarias, pero fundamentalmente no permitir que nos suman en el descreimiento y en la desazón, sino que hombro como hombros sigamos avanzando en la necesidad de que ciertos planteos que son hegemónicos, individualistas, nos quieran marginar y que no demos a nuestro pueblo lo que necesita, ¿no? Uh-huh. Miguel, los medios comunitarios, los medios cooperativos, incluso la Federación Argentina de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa, estamos reclamando una ley de democratización, de federalización de la pauta nacional. Vos, como constitucionalista, ¿qué mirada tenés al respecto? Que eso es fundamental. Primero, no hay una ley de distribución de publicidad oficial, lo cual en sí mismo es grave, aunque me preocuparía que la hagan en base solo a las encuestas de IBOPE. Uh-huh. Creo que acá hay que empezar a trabajar otros valores, ¿cierto? O sea, una cosa es el criterio con el cual se le da pauta a medios comerciales, otra debe ser la pauta en base a la cual se le dé a los medios oficiales y otro a los medios comunitarios. Lo de medios comerciales se entienden en sí mismos, ¿no es cierto? Y son las pautas que se están usando. En los medios oficiales, analizar lo que llamamos lo que yo llamo la rentabilidad cívica, cómo construyen ciudadanía. Y en el caso de los medios comunitarios, lo que yo llamo la rentabilidad social, cómo dan voces a los que no tienen, qué principios manejan, y buscar esos valores técnicos para fijar pautas desde las cuales realmente haya una verdadera distribución adecuada en función del rol social que tienen esos sectores. Lamentablemente hay algunos perfiles que no se están respetando en toda su integridad, entre los cuales está algo que sobrevive en la actual, lo que quedó de la ley de servicio de comunicación, la ley de comunicación que sobrevivió al decretazo de Macri, que es que le corresponde el 30% de la licencia. Nosotros vemos que en la práctica eso no está siendo como uno desearía, al menos en las distribuciones que hacen falta. Uh-huh. Pero fuera de darle la licencia, también hace falta trabajar la sustentabilidad, y para lo cual esto de la pauta, eso yo he hablado también con gente de Farco, tenemos que pautar lo que yo insisto, la rentabilidad social. Acá en Córdoba estamos trabajando algo parecido con el municipio. Acá se ha hecho un grupo de radios comunitarias, alternativas, populares, cooperativas, y bueno, estamos viendo de que haya receptividad en la distribución de la pauta oficial con destino a este tipo de radio. Por eso esto hay que trabajarlo a varios ámbitos, al ámbito nacional, al ámbito provincial y al ámbito municipal. Claro. Porque son todos los ámbitos a tener en cuenta cómo se distribuye la pauta oficial, ¿no? Miguel, quería también consultarte, son 10 años que cumple el canal, ha crecido mucho, ha llegado a muchas otras cooperativas de localidades en nuestra provincia. ¿Cómo haces, cómo ves el panorama a estos 10 años? Bueno, yo lo veo muy bien, porque es un avance, aunque uno siempre tiene que estar con el disconformismo, no del escepticismo, sino de la necesidad de poder avanzar. Hace tiempo yo vengo pensando en la necesidad de que tengamos un canal cooperativo nacional o federal nacional, la necesidad de que estas voces, fíjese que Santa Rosa sí tiene una ventaja comparativa muy interesante, porque es una ciudad que ha tenido toda una trayectoria de economía solidaria y a su vez capital de provincia, lo cual le da una envergadura que no es poco, y que a su vez no ha sido cooptada su medio grande, digamos, por la lógica hegemónica de grandes diarios. O sea, usted tiene el diario La Arena, que un diario que no está cooptado. Nosotros en Córdoba tenemos La Voz Interior, que es del grupo Clarín. O sea, eso cambia la perspectiva de cómo y de qué lugar se da la información y con qué visión. Por eso creo que todo lo que hagamos para engrandecer la posibilidad de una palabra alternativa es fundamental. Eso sin despreciar a nadie, acá no se pretende ser sectario, pero es cierto que nosotros tenemos que volver a educar en lo que son las grandes utopías de la economía solidaria al servicio del bien común. Nosotros tenemos ahora una juventud a la cual se le desesperanza totalmente sobre la utopía colectiva, y sin embargo le hacen aparecer que su futuro está en sálvese solo, hágalo de su casa, solamente con internet puede ganar en dólares afuera, cosas que son realmente quimeras que no sirven y que no son las que han nutrido las bases con las cuales se tienen muchas cosas, porque a veces uno ve que muchos ciudadanos ahora tocan la llave de luz, tienen luz, prenden la radio, tienen radio, prenden la televisión, tienen el canal, pero eso no ha sido un logro regalado, hay que trabajar para mantenerlo y para hacerlo crecer con una presencia mayor. Esto es producto de un esfuerzo, esto no ha sido de generación espontánea y habrá que seguirlo peleando en muchos ámbitos, en el ámbito de internet, que es otro ámbito también importante, a lo cual habrá que trabajar, especialmente con los jóvenes, que en general hoy en día se manejan fundamentalmente por internet, y bueno, habrá que comprenderlo y habrá que ver cómo trabajar utopías desde lo que es el mundo de la era digital, ¿no? Uh-huh. Y vos venís escribiendo acerca de la trampa que significa, ¿no?, este acceso tan inmediato a las tecnologías y el desempleo. ¿Hacés un paralelismo ahí? Sí, eso, esto es grave y esa es otra perspectiva. La tecnología no es mala, acá no se pretende decir que retrocedamos, pero es mala en la medida que no se usa racionalmente, porque la tecnología está hecha para que, fíjate que se ha dado en el mundo un nuevo fenómeno que es que las cosas se obsoletizan sin envejecer. Uh-huh. Uno, ¿cómo puede ser eso? Y sí, porque casi no tienen valor de recambio. Antes uno estaba acostumbrado a que un bien valía algo y con el tiempo valía menos, pero valía algo. Hoy en día una computadora te puede salir 100.000 pesos y a los 2 años no la pueden usar ni de pisa papeles o la tenés que regalar y pagar para que se lo lleven. O sea, estoy exagerando un poco, pero la tecnología avanza de esa forma que nos obliga a decir, bueno, paremos, a ver qué tecnología necesitamos y cuál no, y con qué criterio distribuimos también los bienes. Le voy a dar un ejemplo que lo he vivido hace 2 años con un intendente. Yo voy a un municipio, el intendente, yo lo conocí, amigo mío, y llegué y sobre su escritorio había muchos folletos sobre retroexcavadora, una retroexcavadora que era espectacular, aire acondicionado, te tomaban la temperatura, te contaban un chiste y te sacaban la nuca mientras vos lo operabas. Era una cosa bárbara, pero salía un costo elevado. Y digo, ¿y qué pasa con esto? Y dice, no, la quiero comprar porque ahora nosotros tenemos que hacer la red de gas y con esto la hacemos rápidamente. Y después, ¿qué va a hacer con eso? ¿Lo va a poner en la plaza pública para que jueguen los chicos? Porque, ¿qué va a hacer si vos no sos una empresa constructora? Bueno, no seas así. Y me dice, no, sí, le digo, tenés que evaluarlo porque vos cuando compré esa máquina, que era de una empresa importante internacional, la plata va a salir de este pueblo, se irá a Buenos Aires y el resto al exterior, no va a quedar nada en este pueblo, salvo la urgencia con la cual va a hacer esto. En cambio, con ese mismo dinero, vos podés contratar 35 o 40 personas a pico y pala. Tal vez no lo vas a hacer en 15 días, necesitas 2 meses. Pero esos 2 meses das trabajo, en esos 2 meses funciona todo el sistema, esa plata queda en el pueblo, porque funciona el mercadito, funciona la carnicería, funciona la barbería, funciona todo, y ese dinero no solamente da dignidad en el trabajo, sino que dinamiza el pueblo. Entonces, eso tiene que ser la nueva perspectiva para decir, no todo lo tecnológico es aspirable, no todo lo barato es lo necesario, e incluso nos obliga también a la sociedad a repensar, o sea, decir, señores, solo porque yo puedo comprar determinada marca de zapatillas más barata, la compro a una pesar, que es sobre trabajadores explotados, sobre infraestructura que no respeta la dignidad de las personas. Eso ha pasado, un periodista entró a trabajar en Amazon para ver cómo era por dentro, y bueno, ahí comprobó que los empleados, algunos orinaban al lado de su lugar de trabajo para no sacar tiempo de acuerdo a la productividad que le exigían los algoritmos que mandaba qué tenía que hacer. O sea, no tenía ni tiempo para ir al baño. Entonces, estas cosas luego tenemos que evaluarlas nosotros, decir, ¿por qué yo? Porque me sale más barato, estoy comprando este producto, si esto significa denigrar a las personas. Entonces, una cosa es la tecnología en larga del avance positivo, otra cosa, una tecnología que nos obliga a invertir cosas por invertirlas sin que necesariamente sea lo mejor, y a su vez tenemos que evaluar lo que yo digo, la rentabilidad social. No todo lo que resulta más barato es bueno. Uh-huh. Y fíjese, y un detalle que sí es preocupante, una de las zonas que a nosotros nos dice que son claves para pagar deuda externa, que tampoco podemos aceptar así nomás, ilegítima, usuraria, es el campo. Resulta que el campo está previsto que más o menos para el 2050 ya no va a necesitar mano de obra persona, porque todo se va a hacer técnico. Ahora resulta que esos sectores están teniendo grandes ganancias, especialmente los dueños de los campos y todo ese tipo de cosas. Cuando uno quiere poner el impuesto a la rentabilidad imprevista, que no lo pensaba, aparece como si le estuviéramos violando a la madre y que estamos violando la Constitución. Creo que estos son los valores que hay que volver a poner en su lugar. Es decir, usted tiene derecho a ganar, pero esta ganancia ni la puedo pensar, se la está llevando del país y no puede ser que mientras tanto haya sectores que no tengan lo más elemental, ¿no? Uh-huh. Porque acá está el tema también, da la dignidad del trabajo, ver cómo recanalizar ese dinero para bien, porque acá no se trata de que haya unos cuantos elegidos y muchos que sean casi tratados como descartables, ¿no? Bueno, ese es los grandes desafíos sociales cuando lo pensamos con criterio colectivo, ¿no? Bueno, habrá que madurar y educarnos en eso, ¿no? Miguel, te agradecemos esta conversación con Radio Kermés y por supuesto nos vamos a estar encontrando en breve nomás, este fin de semana. Va a ser el gusto y fuerza en todo lo que hacen. Así es. Abrazo. Un abrazo.